¿Hay rastros de Santiago entre esas cosas que se las llevan? ¿Por qué se las llevan? ¿Encontraron rastros de Santiago Maldonado? ¿Lo están buscando a él? ¿Ese es operativo, encontrar a Santiago? ¿Qué están haciendo? Somos del Espacio Cultural Bataclana de Barrio Güemes. Como otros espacios culturales y sociales de la ciudad de Córdoba, hoy fuimos allanados. En nuestro caso, para variar, la brutalidad de la policía de Córdoba allanó la vivienda de acá al lado, una casa de familia, encontrándose una mujer sola con su bebé. Le dieron vuelta a la casa, le dijeron que iban a hacer un boquete en la pared para entrar al espacio cultural. Todos rompieron las puertas de cada área, del local, de panadería, de la fraccionadora, los candados de las áreas, digamos, y revisaron todo. Le diste la orden, estaba librada específicamente para el espacio anarquista, ¿no? Exactamente, estaba librada para ese espacio. No especificaba la orden cuáles eran los elementos relacionados al delito que se investiga en esa fiscalía. Sí, lo que decían que buscaban eran eso, cosas que se usaron durante la marcha de Gatillo Fácil. Los elementos que se llevan, los elementos probatorios en el allanamiento son pinceles, pinturas, folletos y banderas. Las banderas, los megáfonos, instrumentos, stencil, bidones vacíos que eran para diluir pinturas, que lo usamos acá, cosas que usan los compañeros para trabajar, se llevaron todo lo del textil y eso. En el espacio anarquista, cuatro banderas del espacio, de la biblioteca, secuestraron una bolsa de tiner, una botella de tiner, perdón, y un tarro de pintura chiquito, un pincel y folletería relacionada a Santiago Maldonado. En la Biblioteca Popular secuestraron folletería relacionada a Tirio López. ¿Y también tenían una orden específicamente para esa biblioteca? Lamentablemente esa orden no me la permitieron ver, tampoco me permitieron el ingreso y bueno, hasta lo que me pude advertir después que se fue el personal policial, estaba bastante revuelto todo. Denunciamos este hecho que nos parece aberrante y que lo que está intentando evidentemente es naturalizar un método digno de la dictadura. Nos quieren llevar a que tengamos que enterrar nuestros libros, nuestras ideas, nuestros folletos, y no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir difundiendo nuestras ideas porque consideramos que justo es un mínimo derecho que tenemos y no lo vamos a dejar que se naturalice, y vamos a movilizarnos y a seguir haciéndolo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esto claramente nos va a redoblar la fuerza para mañana la marcha, donde claramente tenemos que ser miles los que estemos en la calle, no solamente repudiando estos hechos, sino, como decíamos recién, exigiendo con más fuerza la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que llamamos a todos, a toda la sociedad, a que se sume a este repudio y a seguir adelante.